queriéndote tanto. Un día de mí te fuiste, dejándome abandonado y no importándote más. Así te atormentará. Por donde quiera que andes, mi recuerdo te seguirá. Por donde quiera que andes, mi recuerdo te seguirá. Camino yo te he de encontrar, pa' cobrarte todo lo que he sufrido, y así me las pagarás, pa' cobrarte todo lo que he sufrido, y así me las pagarás. Cobrarte todo lo que he sufrido y así me las pagarás.